La razón por la que el tiempo parece pasar más rápido. Nuestros padres a menudo nos advirtieron de ello, pero es complicado entender hasta que se experimenta por primera vez. Cuando mayor te haces, más rápido pasa el tiempo, pero todos nos preguntamos por qué. La realidad es que no se puede añadir más tiempo al tiempo. Pero entendiendo cómo ocurre este fenómeno, puedes al menos intentar que parezca que tu vida pasa un poquito más despacio. El concepto relativo del tiempo dice que hay diferentes teorías sobre por qué nuestras percepciones del tiempo varían conforme envejecemos. Para empezar, cuando eres un niño no has estado viendo durante muchos años, así que un año representa un porcentaje enorme de toda tu vida vital. En cambio, cuando ya somos adultos, hemos experimentado muchos más años, así que un año se siente y se percibe como algo más pequeño.